Queridos estudiantes, estoy probando cómo usar los podcasts y de qué forma nos puede ayudar para mejorar nuestros hábitos para la lectura. Esto es un recurso nuevo, yo recién lo estoy aprendiendo. Me parece que es fácil de usar y también a su vez me parece que es muy interesante, puesto que he estado escuchando otros podcasts que han hecho personas y me parece que nos podría ayudar a mejorar nuestro hábito de por la lectura, o quizás cuando querramos comentar alguna noticia, o tal vez cuando querramos hablar sobre algún tema que nosotros podemos compartirlo con los demás.